Bien, vamos a dirigirnos una vez más a Dios en oración para pasar ya de inmediato al pasaje bíblico en el libro de Levítico, capítulo 13. Amado Dios y Señor, gracias por esta oportunidad más que nos das, confiando siempre, Señor, en que de tu gracia sobreabundante hallaremos toda la verdad que necesitamos para seguir creciendo en Cristo. Te pedimos y te rogamos que tu Espíritu Santo guíe nuestras vidas a tu verdad. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Levítico capítulo 13. Voy a leer los versículos 1 al 3 en principio. Levítico capítulo 13, versículos 1 al 3, dice así. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote a uno o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. En la Biblia, la lepra es un cuadro del pecado. A pesar de que fue y sigue siendo, de hecho, una enfermedad, aunque ya en nuestros tiempos es una enfermedad tratable y curable, sin embargo, en los tiempos bíblicos fue una enfermedad que produjo mucha muerte, fue una enfermedad que estigmatizaba a las personas y que en verdad los mantenía en una situación deplorable de vida y de existencia. A pesar de esa realidad que significa la lepra, sin embargo, Dios tomó esta experiencia para poder enseñarnos también por medio de la misma la forma y la manera en el que Él ve el pecado. Y sobre todo, al ver el pecado desde su perspectiva, ¿qué es el hombre ante Dios? Cuando Dios deja su ley en relación al tratamiento de la lepra a su pueblo, aquello era más que una ley de salud física, o era más que una ley relacionado al tratamiento de una enfermedad en sí. Siendo una ley referente al tema, sin embargo, en sí se puede encerrar la semblanza de toda una realidad espiritual característico del hombre pecador. Como acabamos de leer, si notamos, la lepra es una enfermedad, es más que superficial, a pesar de que a simple vista se podía apreciar. Sin embargo, la lepra en sí mismo es una enfermedad interna, pero que se manifiesta visiblemente en la piel. No es un problema básicamente externo o superficial, sino más bien una enfermedad profunda y está mucho más allá de lo que superficialmente se puede ver. Lo que finalmente se podía apreciar en la piel era apenas el síntoma de lo que en realidad era la enfermedad en lo profundo. Esto indudablemente nos muestra también en la Escritura un cuadro real de la realidad del pecado y que finalmente también radica no en la superficie, sino también en lo profundo de la naturaleza humana, pero que claro, se manifiesta visiblemente, tales como si podemos mirar en nuestras Biblias en Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo nos ayuda a observar un poco de forma superficial algo profundo. Aunque los síntomas del pecado también como la lepra se puede apreciar superficialmente, en realidad el mal del pecado como la lepra también es algo muy profundo. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El apóstol Pablo es claro en distinguir lo que, claro, en la superficie se puede apreciar como el fruto final de la carne relacionado con el pecado, indudablemente. De lo que acabamos de leer, se puede sencillamente concluir sobre lo que es finalmente la sociedad y el mundo en el que vivimos. Esta sociedad plagada en la miseria del pecado solo puede evidenciar por todos lados estos síntomas característicos de algo mucho más profundo. Muchas personas, de hecho, tratan de reformarse en la vida, tratan en lo posible de mejorar su condición de vida, mejorando ciertos aspectos que probablemente son reprochables en su carácter, en su modo de vida, en su actitud de vida. Sin embargo, a pesar de que el hombre pueda lograr ciertos éxitos en algún tratamiento externo de lo que en sí mismo ve Dios como algo muy profundo, similar a la lepra, el hombre seguirá como hemos visto en el anterior mensaje, seguirá a pesar de reprimir el pecado, tarde o temprano el pecado por sí es incontenible. Es incontenible al punto que necesariamente tarde o temprano terminará erupcionando, terminará sintomatizándose, porque así es el pecado. El apóstol Pablo entonces describe con claridad cómo se hace visible el pecado. Ahora, notando nuestro pasaje de Levítico 13, el versículo 2 dice de que en relación a la lepra, es una enfermedad que desfigura al hombre. Allí habla justamente de hinchazón, erupción, mancha blanca, etcétera. Y, bueno, lo llama llaga de lepra. Pues, exactamente, así es el pecado. El hombre que tenía lepra en ese tiempo, tenía, claro, apariencia de hombre, porque tenía rostro de hombre, nariz de hombre, boca de hombre, cuerpo de hombre. Sin embargo, su cuerpo físico va sufriendo todo el tiempo desfiguraciones producto del avance de la enfermedad. Y por supuesto, esto volvía al hombre, a pesar de que en apariencia seguía siendo hombre, terminaba siendo en sí mismo una figura torcida y asquerosa, que, bueno, en sí mismo y por la enfermedad que tiene dentro suyo y que se manifiesta finalmente por fuera. La lepra, por eso es una enfermedad que en la Biblia se relaciona con el pecado, porque así es el pecado. Miremos ahora los versículos 4 al versículo 8, allí mismo en Levítico 13. Sigue tratando Dios ese tema y dice, y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al séptimo día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio, era erupción, lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extendiere la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo. Es lepra, dice la Biblia. Entonces ya dijimos, siendo la lepra una enfermedad interna que se manifiesta visiblemente en la piel, se daba el caso de una persona que, claro, se hacía visible en su piel alguno de estos síntomas. De inmediato el sacerdote debía de poner en una especie de cuarentena por 7 días. Debía de verificar después de 7 días si había algún cambio, algún avance. Y si no había avances, pues debía de encerrarlo por otros 7 días. Y así por otros 7 días también. Pero sí, finalmente, el paciente que se presentó con algún síntoma sospechoso de lepra, efectivamente a los 7 días hay cambios y progresa, avanza la afección y aún finalmente sigue avanzando posterior al siguiente 7 días, entonces debía de ser declarado inmundo. Bien, la lepra es una enfermedad que se expande. La lepra era en ese entonces una enfermedad incontenible. Incontenible como lo es el pecado. Que es cuestión de tiempo. Es cuestión de que el hombre prosiga su propio curso natural y el pecado se hará evidente. Sí, es cierto. A pesar de que el niño que nace es tan precioso, la niña que nace, rozagante. Qué ternura, ¿no? Qué maravilloso es poder apreciar la vida allí, en su pequeñez. Y después empezar a ver cómo se va dando el desarrollo de esa criatura que luego nos llena de emoción cuando empieza a gatear y más aún cuando llega el día y puede empezar a dar sus primeros pasitos. Oh, ni hablar ese momento en el que empieza a balbucear las primeras palabras. Pero pasan los años y esa misma criatura termina evidenciando lo que ha sido desde siempre, desde su concepción. La naturaleza pecaminosa que nos caracteriza, tarde o temprano terminará por evidenciarse. Haga lo que haga el hombre, se encierre donde se encierre, o haya sido instruido o enseñado en una forma de vida correctamente, moralmente correcto, tarde o temprano el hombre, a pesar de las cuarentenas a las que pueda ser sometido, evidenciará de que lo que parece en sí mismo es como la llaga de la lepra. Todo el tiempo nos encontramos con personas que de alguna manera se autojustifican o intentan autojustificarse para con Dios. De hecho, no son muy malas personas en relación a otros tantos hasta pudiera uno levantársele algún tipo de monumento en reconocimiento de su buena vida, por su honradez, por su gentileza, por su amabilidad, su proximidad, etcétera. Hay muchas personas buenas a pesar de lo corrompido que se encuentra el mundo, pero buena o bueno en el concepto del hombre. Es la razón por la que la Biblia presenta, siempre me gusta en ese sentido animar a los creyentes a honrar los pasos que el Señor nos dio claramente en cuanto a la salvación. Cuando dice allá en Efesios capítulo 1, versículo 13, que habiendo conocido la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído en Cristo, fuisteis sellados, dice, con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo oído la palabra de verdad. La palabra de verdad es la palabra que nos muestra la realidad de lo que somos. Es como el ojo del sacerdote, que analiza minuciosamente y que pone en cuarentena la vida del hombre para mostrar su realidad. El hombre en sí mismo, y a razón de que lo que por naturaleza le caracteriza el pecado, siempre terminará tarde o temprano manifestando esa condición de vida que ofende a Dios. Una de las razones por las que tristemente vemos que en el catolicismo romano, sobre todo, no se da mucho énfasis al Antiguo Testamento y a la ley, es justamente porque el Antiguo Testamento y la ley necesariamente hará irresistible el racionalismo estéril de un pensamiento idólatra. Porque sencillamente la Escritura y la palabra de Dios era como es como el ojo del sacerdote que observa y pone en cuarentena el corazón del hombre, para finalmente dejar al hombre sin palabras ante los ojos de Dios. Así como el pecado desfigura al hombre, la lepra también es una enfermedad que se extiende, se propaga por todo el cuerpo. Dice justamente, y es tan interesante si observamos el versículo 7 y 8, dice, pero si se extendiera la erupción en la piel después de que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Esto es lo que necesariamente sucederá cuando el hombre se expone ante los ojos infalibles de un Dios soberano y santo, que escudriña el corazón, que escudriña lo profundo, y que ni bien el corazón del hombre es puesto en cuarentena, tarde o temprano evidenciará lo que por naturaleza es. Ahora miremos los versículos 9 al 17 de nuestro pasaje de Levítico 13. Cuando hubiere llaga de lepra, el hombre será traído al sacerdote, y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo. y le declarará inmundo al el sacerdote, y no le encerrará porque es inmundo. Mas, si brotare la lepra cundiendo por la piel de modo que cubriere toda la piel del llagado desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca, y él es limpio. Mas el día que apareciere en él la carne viva, será inmundo. Y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá al sacerdote. Y el sacerdote mirará y la llaga, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga y será limpio, dice. Esto es algo interesante. El leproso que ha sido declarado inmundo sufre un avance dramático de su lepra, va cubriendo su cuerpo, ya ni siquiera es puesto en cuarentena ni nada, tiene llaga de lepra, es inmundo. Sin embargo, el avance de la lepra es tal que va cubriendo todo su cuerpo. Y lo interesante es que si la llaga de lepra finalmente abarcara todo el cuerpo, de pies a cabeza, el sacerdote debía de declararle limpio. Uno se pregunta, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que si la llaga de lepra avanzara al máximo y cundiera por todo el cuerpo, debía de declararse limpio? Bueno, aquí es donde vemos el cuadro del pecado y la salvación. Y saben, para llegar a ser declarados salvos, limpios, justos ante los ojos de Dios, lo primero que el pecador necesita entender y reconocer que somos total y completamente pecadores, leprosos, pecaminosos, de pies a cabeza. De pies a cabeza. Dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Entonces, para que como el apóstol Pablo llegó a decir en Romanos capítulo 5 versículo 20, en donde él declaró lo siguiente, Romanos capítulo 5 versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que la gracia finalmente llegue a declarar al hombre limpio, justificado, en primer lugar, el pecado debe de sobreabundar. Donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Por qué esto es así? Porque si uno no llega finalmente a la plenitud de la conciencia, no debe de haber un solo espacio de la conciencia del hombre en el que finalmente no se vea conscientemente culpable de pecado. Cuando conscientemente el hombre en plenitud de pies a cabeza sucumbe ante la realidad de su pecaminosidad, es cuando la cercanía de la gracia es tan grande que puede terminar por dar salud, sanidad espiritual y vida eterna. Es interesante porque cuando uno no termina por tomar conciencia de la gravedad del pecado, tampoco toma conciencia de la necesidad de un Salvador o de alguien que trate el pecado. En Lucas capítulo 5, versículo 31 y 32 dice, respondió Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Vez tras vez suelo escuchar a personas que me dicen, pastor, yo le he hablado tanto a esta persona, muchas veces es su madre, su hermano, su padre o sus hijos. Le he hablado tanto de Cristo, le he hablado tanto de Jesús, le he hablado tanto del Señor, del Evangelio, pero no quieren saber nada, siguen en su mismo camino, en su propia idolatría. Siempre, una y otra vez, suelo reiterar esto que el Señor Jesús declara, los sanos no necesitan de médicos. Los que se autojustifican o transitan caminos que le parecen derecho, nunca necesitarán de un Salvador, nunca necesitarán del camino, del único camino que puede finalmente darles vida eterna. El pecador no necesita saber de Jesús, no necesita saber del Evangelio, necesita saber en primer lugar lo que es a la luz de la palabra de Dios. El pecador necesita que se le hable menos de Cristo y se le hable más de su realidad pecaminosa, de la desgracia en la que se encuentra de pies a cabeza. Y que no hay en él sino solo herida, hinchazón y podrida llaga. Porque esa es la realidad del pecador. Muchas veces nos apresuramos. De hecho, ese es justamente el sistema neoevangélico en el que progresivamente se fue instruyendo a la cristiandad a presentar a Jesús de cualquier forma y manera. Y no es así. El procedimiento correcto para que el pecador finalmente llegue a los pies de Cristo es llevarlo primeramente a la luz de la verdad bíblica. Allí donde, ante el diagnóstico que Dios hace del pecador, llega el pecador a tomar conciencia de quién es a los ojos de Dios. Mientras el pecador se siga viendo a sí mismo, o a la luz de los ojos de los demás, una buena persona no necesitará de médico. Solo un enfermo finalmente toma conciencia de su necesidad de tratamiento. Entonces, eso está algo tan vital como importante. Porque sin que la persona llegue finalmente a tomar conciencia de la gravedad de su situación espiritual, no necesitará de Dios ni de Jesucristo. Sin embargo, cuando la persona toma conciencia de su pecaminosidad, una pecaminosidad que no es que abarca solamente algunas áreas de su vida y en otras áreas de su vida es una persona justa ante Dios, no. La llaga de la lepra, finalmente, cuando avanza de pies a cabeza y cunde todo el cuerpo, entonces el sacerdote lo declarará limpio, dice. Entre tanto, el pecador no se vea a sí mismo de pies a cabeza cubierto de pecado, no tendrá de Dios la provisión de salvación, no tendrá de Dios la gracia que cubrirá, limpiará y olvidará sus pecados para siempre. Miren ahora lo que interesantemente aparece en el versículo 14 al 17. Dice, mas el día que apareciere en él carne viva será inmundo. Y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra, dice. Primer punto, si Ese leproso que en cuya piel cundió por completo de pies a cabeza y fue declarado limpio. Luego aparece en su cuerpo, como dice aquí, carne viva, llagas de carne viva. Inmediatamente debía devolver al sacerdote. Él ya había sido declarado limpio, porque la llaga de la lepra avanzó hasta cubrir todo su cuerpo. Alcanzó la gracia y es declarado limpio. Pero luego de su limpieza, aparece en su piel llaga de carne viva. Entonces, nuevamente, debía de ser declarado lepra en esa llaga que significaba esa carne viva. Esto es un cuadro indicador de la realidad en el que vivimos todos los que un día hemos sido alcanzados por la gracia de Dios y en cuya provisión fuimos salvos por la justicia con que fuimos justificados en la obra de Jesucristo. Sin embargo, seguimos viviendo en este cuerpo leproso, en este cuerpo de pecado, en este cuerpo que a pesar de haber sido declarados limpios, lamentablemente pudiera aparecer llagas de carne vivas, lepra. Manifiestas son las obras de la carne, decía Pablo, ¿no? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etcétera, etcétera. Debido a esa carne viva, uno finalmente se torna inmundo. Es justamente lo que Juan trató allá en Primera de Juan capítulo 1, en relación al creyente que ha sido declarado limpio, pero que aún vive en ese cuerpo, ¿sí? En este cuerpo leproso, en este cuerpo pecaminoso, en el que ante cualquier descuido aparecen llagas de carne viva, es decir, lepra. Pero dice Juan capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por las de todo el mundo. Esto nos presenta a las claras una realidad. Una realidad que una vez más podemos llamar gracia de Dios. Porque a pesar de seguir viviendo en este cuerpo leproso de pecado, y en el que, ante un traspié producto de nuestra carnalidad, podemos enredarnos en llagas leprosas, pues hay una provisión de Dios. Quiero animar al creyente en ese sentido, porque muchas veces no tomamos en cuenta y no le damos la importancia que tiene cada llaga de pecado que pueda surgir y evidenciarse en nuestras vidas. El pecado se evidencia por medio de las obras de la carne. Y cuando en esas obras carnales finalmente se puede apreciar llaga de lepra, el cristiano debe de apresurarse y acercarse a la provisión de Dios por medio de Jesucristo. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La inmundicia de la lepra, que no se trata, finalmente puede producir un serio daño en nuestra comunión personal con Dios y en nuestra experiencia de vida, que debe de dar testimonio de Cristo ante los ojos del mundo. A razón de esto, el creyente debe de buscar prontamente la provisión de salud de parte de Dios, sabiendo Él que vivimos aún en este cuerpo pecaminoso, puso a nuestro alcance ese trono de gracia donde podemos acudir en busca de perdón, de reconciliación y comunión con Dios. No deje que el pecado avance nuevamente. No deje que el pecado finalmente termine enseñoreándose sobre ti. Acuda prontamente al Señor y trate esa carne viva que solo con la provisión de Dios puede finalmente, confesando nuestro pecado y arrepintiéndonos del mismo, ser limpiados. La manera más propicia de limpiarnos de todo pecado es lo que encontramos en Juan capítulo 15, versículo 3. Juan capítulo 15, versículo 3, dice el Señor así: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Con toda certeza y seguridad el Señor puede decir acerca de sus discípulos: ya vosotros estáis limpios. Han sido desinfectados. La palabra de Dios es como un antiséptico, es preventivo, preserva de corrupción esta carne muerta en el que aún vivimos y que cuando lo descuidamos puede ir desarrollando una putrefacción, un mal olor, una inmundicia que puede terminar por sucumbir nuestra experiencia de vida, que debería de ser una vida abundante en Cristo, en una miseria y desastrosa experiencia de vida, que no es el plan de Dios para sus hijos. Cuando Dios trató la lepra, la trató desde diversas aristas, con énfasis declarando inmundo a quien en verdad sintomatiza una realidad cuya raíz es tan profunda como lo es el pecado que tanto daño sigue haciendo y causando la perdición de muchos que aún hoy no se han rendido a Cristo. Hay muchas personas que aún, sabiendo incluso esa realidad pecaminosa en la cual se caracterizan, persisten en vivir una vida en sí mismo, despreciando la provisión de Dios, creyendo que pueden autojustificarse. Pero la palabra de Dios siempre mostrará la realidad humana, la realidad del hombre. Y esa realidad es que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en nosotros nada sano. El pecador necesita en verdad tomar esa conciencia. Conciencia de que somos pecadores de pies a cabeza. Y que en tal condición, solo la gracia de Dios puede ser la provisión para nuestra salvación. Cuando hable de Cristo, hable primero de la condición humana. Hable del pecado y del pecador. Y de dónde finalmente desembocan todos aquellos que terminan sus días sin haber tratado su mal ante Dios y su justicia. El infierno es un sitio real donde finalmente Dios hará desembocar la vida de todos aquellos que no arreglaron cuentas con el Señor a tiempo. Por lo demás, hermanos, quienes hemos alcanzado la gracia de Dios, no permitamos que, si aparecieren llagas de lepra, evidenciadas por actitudes y comportamientos pecaminosos, avancen, porque de otro modo terminará siendo terrible para nuestra vida como creyentes. La fuente que Dios proveyó es y sigue siendo su gracia en la persona de Jesucristo. Cuando nos acercamos confesando nuestro pecado y nos arrepentimos del pecado, es cuando con toda garantía de parte del Señor nos dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No deje ni permita que el pecado se enseñoree. No permitas que la noche caiga sobre su pecado. Antes que amanezca, arregle cuentas con Dios. Viva una vida de sumisión y sujeción a Dios, porque de esa vida sumisa y sujeta al Señor se encuentra la provisión abundante de una vida que finalmente glorifica a Dios y nos permite a nosotros, en verdad, una vida de plena satisfacción y dicha, como lo dice la Escritura, una vida bienaventurada. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra una vez más. Por Cristo Jesús, nuestro Señor.